aduana del aeropuerto, en inmigración del aeropuerto de Nicaragua. Y bueno, estamos esperando por el funcionario que nos retuvo los pasaportes, tanto a mí como a Manuel Avendaño, que es el internacionalista asesor de la Comisión de Política Exterior. Ya el diputado Ángel Medina no lo dejaron entrar. Y bueno, Manuel va a colocarse el celular en su bolsillo, a ver si puede seguir transmitiendo. De manera que todos estemos alerta de lo que está ocurriendo aquí.